Más policía, más delitos. Más policías, menos seguridad. Menos policías, una mejor ciudad. Para una mejor ciudad. Más policías, más delito. Más policías, menos seguridad. Menos policías, una mejor ciudad. Una ciudad mejor. Una mejor ciudad. Más policías, más delito. Más policías, menos seguridad. Menos policías, una mejor ciudad. Más policías, más delitos. Más policías, menos seguridad. Menos policías, una mejor ciudad. Menos policías, una mejor ciudad.